En vivo, Radio Caso. Esto es Laboratorio Federal de Micropiezas Radio Caso. Laboratorio Federal de Micropiezas es un proyecto nacional de talleres sobre instrumentación, composición y ejecución de música experimental en formato podcast para Radio Caso. Sin software y herramientas digitales, utilizando en algunos casos objetos poco convencionales para los estándares clásicos de la música. Esto es Laboratorio Federal de Micropiezas Radio Caso. Hola, mi nombre es Mariela Arzaun. El proyecto que voy a presentar hoy en el Laboratorio Federal de Micropiezas se llama Flor con Venas. Es un proyecto que nace en el año 2002 en Buenos Aires y que está atravesado por la improvisación libre, el noise, los paisajes sonoros, la poesía y el collage. La música que compongo surge del trabajo interconectado entre lo analógico y lo digital, ya que no creo en la superioridad de lo analógico, ni tampoco en la superioridad de lo digital, así como tampoco pienso que exista un dualismo entre lo natural y lo artificial, entre la naturaleza y la cultura, e incluso entre los seres humanos y las máquinas. Trabajar con la computadora me permite que no haya escisión entre estas realidades. Me interesa combinar distintas materialidades sonoras, diferentes timbres, conectar reinos. Las grabaciones de campo, las tomo de distintos tipos de espacios. Me interesa trabajar en cada disco la particularidad de algunos lugares, algunos tipos de sonidos, y eso que capturo, que grabo, luego esos sonidos los proceso, los paso por filtros, por efectos, y corto y armo composiciones a partir del trabajo con ese material. Que bueno, en cada disco es distinto, y justamente lo que me interesa de ese tipo de trabajo es que sonidos que por lo general están asociados con algunos espacios, de repente pueden cobrar otro significado o tener otro valor a partir de movilizarlos o moverlos justamente en el espacio, ya que bueno, me interesa justamente que el desacostumbrar al oído o hacer el proceso de desautomatización de lo auditivo, ¿no? De lo que los sonidos que también tenemos ya como naturalizados por escucharlos en repetidas ocasiones, me parece interesante, curioso, ¿no? El hallazgo que hay en ese nuevo lugar en el que es escuchado y con esa nueva combinación, ¿no? Ahí aparece un elemento de lo azaroso y de lo inesperado que me gusta, ¿no? Bueno, y además de grabaciones de campo, En mis discos, bueno, hay combinaciones de voces, mayormente Hallará el es sol mi propia voz, en cada raíz lo que y soy. bueno, como también escribo poesía, está muy presente también ese trabajo poético con las palabras y la manera en que lo incorporo en mi Como música, fuera. justamente es si se quiere, un juego poético sonoro. Con esas grabaciones de esos poemas que no son reproducidos así como los escribo, sino que en la misma grabación los reescribo y a su vez en la composición al cortarlos y esas palabras ubicarlas de otra manera, también son de alguna manera se vuelven a escribir nuevamente. Bueno, me gusta todo ese proceso de reinvención y de reescritura y de volver a sobre algo que ya fue creado, crear algo nuevo y distinto. Bueno, y también incorporo instrumentos, sobre todo sintetizadores, pero también otro tipo de instrumentos, ya sea cuerdas, sobre todo cuerdas o baterías electrónicas, bueno, todo eso en cada disco va mutando y va cambiando también el lugar que tiene cada elemento en la composición, ¿no? En el En la proceso. maleza, los caminos se iban acomodando a las circunstancias. Quería ser valiente y se esforzaba en sonreír. Era acariciada como dentelladas. Un camino inundado, las sirenas, las redes interconectadas. El silencio asustaba más que las sirenas. Lo que van a escuchar ahora fue compuesto en tiempo real, combinando paisajes sonoros, bases rítmicas y otros perfumes, proponiendo líneas de fuga, destinos insólitos, lejos de los algoritmos momificados. Espero que lo disfruten y si quieren escuchar más, pueden hacerlo a través de las plataformas de SoundCloud y de Bandcamp. Buscan Flor con Venas. Gracias a Radio Caso. Y gracias también al Laboratorio Federal de Micropiezas. Thank you. Thank you. Thank you. Exclusivo, Radio Caso.